Lo que hemos entrenado hasta el momento, sí se están guardando algunos jugadores, pero no la totalidad. Hay jugadores que han tenido un desgaste a lo largo del campeonato y creo que ellos merecen un partido de descanso. Entonces, van a ser contados con los dedos de la mano los que no van a jugar y los que vamos a jugar, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Sí, para nosotros tiene importancia, sobre todo porque queremos ganar y queremos entrar con una victoria a los playoffs. Obviamente que eso nos va a servir mucho. Así es que vamos a salir a ganar el día sábado y vamos a hacerlo lo mejor posible. Obviamente no queremos soltar el segundo lugar que todos sabemos que en una definición puede ser muy útil. Sí, Audax está necesitado, necesita ganar porque están peligrando entrar a los playoffs, pero pues la verdad es que nosotros vamos a salir a jugar de igual forma. Ahora van a jugar algunos jugadores que quizás no hemos tenido mucha continuidad y obviamente que queremos hacer lo mejor para ganarnos un puesto en el equipo titular. Yo siento que estamos preparados, por algo estamos acá, por algo somos Universidad de Chile. Y la verdad es que sí, vamos a jugar un poco con el resultado de Unión. Si ellos ganan, obviamente nos van a obligar a nosotros a ganar para no perder el segundo lugar. Pero como te dije anteriormente, nosotros vamos a salir a jugar de la misma forma y los jugadores que entren en este partido tratarán de hacer lo mejor posible para jugar quizás en los playoffs y ganarse un puesto en el equipo titular o alternando como en mi caso. Entonces, trataremos de hacer lo mejor posible y con la intención de ganar para ya meternos de cara a los playoffs y enfocarnos en el campeonato, que es lo que nos importa. Lo que hemos entrenado, vamos a jugar con algunos que no han tenido mucha regularidad. Pero la idea es clara, es ganar. Quien juegue tiene que hacerlo de la mejor forma posible. Se tiene que jugar la vida dentro de la cancha, porque estamos defendiendo una camiseta que es muy importante y la verdad es que no queremos dejar una imagen al público que sea lamentable. Entonces tenemos que ganar para demostrar que podemos ser útiles en cualquier momento. Yo creo que ha sido bueno, ha sido muy óptimo. Yo creo que fue mejor de lo esperado. Obviamente hemos tenido sus altos y bajos, pero yo creo que a lo largo del campeonato hemos andado muy bien. Yo creo que el análisis que hacemos es que como equipo crecimos mucho, nos hicimos muy fuertes y la verdad es que algunos jugadores lograron una madurez muy importante y eso creo que se ha reflejado en los partidos. Así es que esperemos que todo esto finalice con el campeonato, que es lo que queremos todos. Para mí hay muchos jugadores, por ejemplo, el caso Seymour, que ya lo venía demostrando, Eduardo Vargas, que para mí ha sido lejos el mejor en este campeonato, Eugenio Mena, y es por dar nombre. Yo creo que todo el equipo titular que ha jugado ha madurado y ha crecido futbolísticamente. Y eso la verdad es que se agradece y se ve reflejado dentro de la cancha. Sido buena, ha sido buena. Me alegro que él se vaya porque la verdad es que tiene mérito de sobra. El año pasado se consagró y la verdad es que era de tiempo irse. Entonces, obviamente que la pelea ha sido muy buena y ha sido muy sana, que es lo importante. Sí, claramente, que si uno lo ve de un punto de vista Si se va a Seymour, ¿qué haría yo? Pero estos partidos sirven para demostrarle al técnico, a la gente y a todo el mundo que uno está acá para jugar y ganarse un puesto. Lo demostré en los partidos que jugué y obviamente que lo seguiré demostrando partido a partido. Yo creo que no tan solo nosotros. Unión Española también está muy bien. Juegan de buena forma y son un equipo fuerte. Por ahí hay otros equipos también que se hacen fuerte local y en esta instancia pueden sacar buenos resultados. Así que para mí sería lo ideal llegar con Católica a la final, pero como lo dije anteriormente, en playoff puede pasar cualquier cosa. Cualquier equipo puede salir campeón y obviamente que nosotros vamos a ir por eso. Sí, obviamente que sí. Si quedan fuera va a ser un golpe duro para ellos, pero van a dar vuelta a la página rápidamente para enfocarse en el campeonato nacional. Y obviamente que eso sería una desventaja para todos los equipos. Para nosotros yo creo que no. Quedó demostrado el fin de semana que le podemos ganar, que son partidos muy duros, pero si jugamos de la forma que lo hicimos podemos obtener buenos resultados. Entonces, para mí, Católica, Colo-Colo y el rival que sea, yo creo que son ganables. En la Copa. Antes del partido le veía muchas posibilidades allá en Montevideo. Ahora está un poco difícil. Los equipos uruguayos son medio defensivos y Peñarol defiende muy bien. Entonces, yo creo que va a ser difícil convertirle tres goles. Sin que te convierta en uno. Entonces, está difícil, pero en el fútbol nada es imposible. Si lo dice él, por algo será. Yo no conozco su situación, no conozco los detalles. Y la verdad es que a mí, en lo personal, me gustaría que José se quedara. Es el capitán, es el jugador que más años lleva acá en la U, entonces se merece estar acá. Entonces es una cuestión que no pasa por él. Solamente ojalá que se llegue a un buen puerto en la negociación. Pasa que eso se ve en todas partes, en todos los equipos los jugadores de casa no son valorados. Obviamente que acá quizás es un poco más, es más vistoso porque es el capitán del equipo. Entonces, yo creo que debería tenerse en cuenta eso y deberían quizás hacer un esfuerzo para retenerlo. Como te dije, pasa en todas partes. Y acá en la U también pasa. No es una cuestión que sea solo un equipo. Pasa a nivel nacional, a nivel mundial, en todo el equipo del mundo, que los jugadores de casa no son valorados en su equipo. Ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes los que quedamos. Los jóvenes que vienen saliendo de las cadetes se tienen que hacer fuertes, tienen que ir madurando día a día y obviamente que tienen que representar a este equipo lo mejor posible. ¿Vamos? Ya. Chao, que estén bien.